No escuches lo que te digan tus profesores. Entendido, no prestes atención a eso. Estáis escuchando Irola Irratia 107.5 y esto es Colapso FM. Esto que estamos escuchando es Cherry Boppers, la banda funk de Bilbo, un temazo de su disco Play It Again. Y he puesto esto para empezar porque hoy vamos a hacer un repaso a todos los grupos que tenemos aquí en Bilbao, que no son pocos y son muy buenos. Como siempre, primero la agenda. El martes día 11 en el Gaztegune de Munguía tenemos a las 9 y media gratis un concierto del grupo Vera Cruz, que hacen hardcore punk metalizado desde París. Jueves día 13 en el Sentinel Rock Club de Erandio a las 8 y media y no sé precio, estarán tocando TMD con su Green Punk desde Bilbo y Cacas Blancas con su Punk desde Chorierri. El viernes día 14 viene bastante completito y hay en Donosti, en la Sala Mogambo, a las 9 de la noche por 7€, un buen festival de hardcore punk. Con Vitamin X, la mítica banda holandesa, Represión de Bilbo, Ondarcha con Ondakiñak desde Iparralde y Dictadura desde Sarauz. Y ese mismo día, el viernes, en el Gaztelecu de Oñati a las 10 de la noche por 8€, para el que le guste el post, un bolazo también, este día que tendremos a Lisabo con su post Noise desde Irún, Iñoren Eroni con su post Hardcore desde Andoain, y la banda milbaína Meido con su noise rock potente. Y en la capilla de los hermanos de Bermeo, a las 10 de la noche por 5€, habrá tres bandas que vienen desde Madrid, no sé si vienen juntas en alguna gira o así, y son Silla Eléctrica, que es lo que está sonando, este hardcore punk veloz con exmiembros de Mule Train, Desguace Benny con su surf punk chatarreros de Madrid, con algún componente de Mo y alguna otra banda por ahí, y Robo, un grupo así nuevillo que se ha hecho de punk rápido melódico desde Madrid, un bolazo. Y al día siguiente, el sábado 15, en el Gaste Local de Deusto a las 8 de la tarde por 5€, un buen bolo también, Flying Pig Matanza con su indie o post-hardcore con piano desde Alicante y Señores, la banda de Bilbo que hace emo de los 90 o así. Y ese mismo día en la Kelo de Santurchi a las 8 de la tarde por 4€, bolazo de punk rock con Nasty de Plasti, Haggis, Colorado y para habernos matado, así que buena oferta otra semana más aquí en la zona. después de escuchar la agenda, vamos a empezar ya con los grupos de Bilbo, que estoy seguro que estáis deseando oírlos. Y vamos a empezar con la banda Atom Rumba, que practican un rock bastante personal, con influencias de muchísimas cosas, muy variadas. Y os voy a poner un tema de su disco Amateur Universe, del 2006, que creo que es su cuarto o quinto disco, no estoy seguro. Y el otro día leí una entrevista bastante curiosa a Atom Rumba sobre la época en la que se hizo este disco y la gira y tal, que andaban con bastantes turbulencias internas dentro del grupo, y pues eso explica muchas cosas también de la música que hacen y las letras y tal. Y este tema, que se llama Homemade Prozac, pues una vez leído la entrevista aquella que leí, que os recomiendo que la leáis si la podéis encontrar por ahí, no me acuerdo la revista, pues tiene más sentido, ya que tuvieron problemas pues de drogas, de muchas cosas. Así que sin más os voy a dejar con este temazo, Atom Rumba, Homemade Prozac. Ahí estaba Atom Rumba con ese saxo que tanta vida les da en los últimos discos y en muchos directos, a veces que se lo llevan también al saxofonista. Y Atom Rumba pues han sacado hace un par de añitos otro disco también que se llamaba El Gargantúa Melee, y de muy buena calidad, un grupo que sin duda va para arriba. Y ahora pasamos a escuchar uno de mis últimos descubrimientos. Bueno, que no es un descubrimiento en absoluto, pero pero yo los he descubierto hace poco, que son Las Ferdil, una banda de rock setentero de, pues de aquí de Bilbo, como todos. Y solo tienen un disco que sacaron el año pasado, en 2011, que se llama Uno, creo. Y vamos a escuchar el tema Filthy para que veáis cómo se la gastan estos tíos. Ahí va. El puro rock de Las Ferdil. Y vamos a pasar a otro grupo que también es puro rock, pero esta vez un poco más hard rockero. Y estoy hablando de Positiva, que es un grupo que la verdad es que no sé si siguen en activo o qué andan, o si se han tomado un tiempo para otros proyectos, o la verdad es que no lo sé. Y un grupo que sacó en el 2010 su Prodigal Songs, un disco de muchísima calidad, muy técnico también. Pero a mí me gustaba más el Centaur Ride del 2006. Un disco más hard rockero, igual era más. El Prodigal Songs era más del rock setentero. Y el Centaur Ride tenía una potencia que no tiene el Prodigal Songs. Que lo sacrifican por la técnica y tal. Y vamos a escuchar un temazo que es Hilo Church. Que dura 8 minutos. Y espero que os relajéis con este tema y luego explote bien al final. Os dejo con el Hilo Church. Seguimos aquí en Colapso FM, no nos hemos ido y espero que os haya gustado el temazo este de Positiva, que para mí era, o es, no lo sé, una de las mejores bandas de Bilbao de los últimos años, sin duda. Y ahora pasamos a escuchar otra banda, que es Loan, que es otra de mis bandas favoritas de Bilbao de los últimos años. Y que ya no siguen en activo, aunque están en otros proyectos. El bajista, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama su proyecto, y el guitarrista lo podéis escuchar en... Bueno, se llama Mikel Huracán y ahora toca folk como cantautor y de bastante calidad también. Aunque vamos a escuchar un tema de Loan, de su primer disco, del Kobasu Loan Saiakerak, del 2007, que se llama Express Baiketa. Y bueno, Loan sacó un disco en 2009 también, que se llamaba Onchiria, antes de separarse, en el cual los temas eran bastante más largos y oscuros, y por eso he traído un poco, para que le guste a más gente o a toda la gente, el tema Express Baiketa del Kobasu Loan Saiakerak. Ahí va. Ahí estaba Loan con ese sonido más en la onda de Dut, así, ese post típico vasco. Y ahora pasamos a escuchar otra banda que ha tocado en bien de conciertos con Loan, que no es otra que la banda Meido, la banda que hoy por hoy diría es la banda noise por excelencia de Bilbo, ya que tampoco es que haya mucho más. Y que este año han sacado su tercer disco, que es el Double Dragon, y andan ahora presentándolo y tal, creo, dando conciertos, como el de este viernes, como he dicho antes, en Oñati con Lisabo y Ñore Neroni. Y vamos a escuchar un tema de su anterior disco, que es el 2010, Munduko Kamioiri Kandiena. Ya que a mí pues no me gusta tanto el último, ya que no soy un fanático del noise precisamente. Aunque para el que le guste el noise, pues la verdad es que es un discazo, porque tiene una potencia bastante salvaje y ejecutan el noise a la perfección, la verdad. Pero como he dicho, vamos a escuchar de su anterior disco un temazo que es No Man. No, man. No hace falta que chilles así. Baja del coche y lárgate. Ahí estaba este temazo de Meido llamado No Man. Y ahora pasamos a escuchar otra banda bastante pesada también, de sonidos así pesadotes. Y estoy hablando de Fallen, la banda que estuvo activo de 1999 hasta 2009. Y para mí una de las mejores también que ha dado Bilbao. Y vamos a escuchar un temazo de su segundo disco, El Esposado a la Humanidad, del 2006. Something to Say. Estaba Something to Say de Fallen, y que realmente tiene algo que decir, que es Fuck Them, y desde aquí nosotros expandimos su mensaje, así que les jodan a todos los políticos y toda la basura. Y ahora vamos con otro grupazo de aquí de Bilbao, que no es otro que Cráter, que practican un hardcore bastante interesante, que es un sonido un poco que cuesta encontrar en otros grupos, y vamos a escuchar un tema de su segunda demo, por llamarlo de alguna manera, un disco que se quedó ahí a medio salir en el 2010, después de su split con No Compli. Y voy a poner este tema para ver si desde aquí se puede forzar a una vuelta de este grupo, ya que se están escuchando rumores de que puede haber un cambio en la formación y tal, para que vuelvan. Así que desde aquí les animamos a ello. Vamos a escuchar Cráter, Antonio das Mortes. Ahí estaba Cráter en un tema que a mí personalmente me recuerda mucho al estilo de Praying Hands, la banda canadiense de hardcore punk. Y pasamos a escuchar ahora un grupo que ha sido o es influencia de Cráter, que a su vez es influencia también del Corazón del Sapo, o al revés, mejor dicho. Y vamos a escuchar un tema de su segundo disco, que es el Márgenes, que salió en el 2006... en el que tenían un sonido menos rockero que en el último disco que sacaron, que es el Vitesse en el 2010. Y Elfo Negro pues ya no existe como tal, pero siguen unos cambios ahí en la formación y ahora siguen como Vitesse y siguen pateando culos en los escenarios. Así que vamos a escuchar un tema casi convertido en himno para mí y mis colegas, que es Escalera, de Elfo Negro. Ahí va. Duerme. Seguimos aquí en Colapso FM repasando los mejores grupos de Bilbao de los últimos años. Y tengo que decir la verdad, mientras escuchaba el tema he pensado lo que he dicho antes, de sonido menos rockero. Y la verdad es que es bastante relativo, ya que aunque sí es un poquito más rockero el Vitesse, pues este también es muy rockero, que parece que, como lo he dicho, iba a ser cualquier otra cosa. Y ahora pasamos a escuchar otro grupazo, que es Crickbat, que practica un hardcore old school terriblemente bien. Y esta banda que ha sacado este año, creo que ha salido ya el disco titulado ¿Por qué?, que es su nuevo trabajo después de 4 años, después del Días de Frustración. Y la verdad es que no he escuchado nada del ¿Por qué?, pero supongo que si siguen en la misma onda del Días de Frustración, que es, parece que es lo que hacen, visto los conciertos y tal, pues seguro que sale otro discazo también. Y vamos a escuchar un tema que es tristemente de actualidad por el conflicto israelí-palestino. Y vamos a... quiero que pongáis atención a la letra también, que está muy bien escrita y tal. Y en general todas las de Crickbat suelen tener un muy buen trabajo en las letras. Así que vamos a escuchar Crickbat en la misma piedra. Nunca más. ahí estaba este temazo de Crickbat, en el que colaboraba también ahí en los coros Anero, el cantante de Cordura, que es otra banda muy buena de aquí de Bilbao, pero que a mí no me gusta ya lo que ha hecho últimamente, aunque sí me gustaban mucho sus primeros discos, y es una banda que merece mención también, claro. Y ahora vamos con otra banda que sigue metiendo caña desde hace mucho tiempo, exactamente desde el 99 que sacaron su demo, y estoy hablando del grupo Haggis, que como he dicho antes los podréis ver el sábado 15 en la Kelo con Nasty de Plasti, Colorado y Pagarlos Matao. Un grupo, pues eso, que ya lleva 13 años tocando y siguen ahí, como parece que es su primer día todos los conciertos. La verdad es que da gusto. Y vamos a escuchar un tema que tienen en castellano de su disco, su último disco, el Sanca Huanca, que salió en 2008, que no sé si es el cuarto o quinto o así. Y sin más, os dejo con el tema Cosmonauta. Ahí va. Estaba este temazo de los Haggis, que tienen componentes en otra banda también que se llama Tipa Rackers, que es otra gran banda de punk, pero no me entraba, ya que hay muchísimas bandas aquí en Bilbo y de mucha calidad, como estáis viendo. Y vamos a escuchar ya el último tema, con el que nos vamos a despedir ya hasta la semana que viene, y vamos a escuchar un temazo de otra gran banda que es Inserta. Y el tema que os he traído es del tercer disco, que es el Reencuentros, del 2008, que salió después del Escenarios de No Tiempo del 2006, y es un gran disco, pero en mi opinión cuesta cogerle el punto, ya que necesita bastante escuchas, pero tiene mucha calidad, así como el Escenarios de No Tiempo igual entra más directo las primeras veces que lo oyes, necesita más escuchas, pero luego yo creo que se sitúan a la misma altura de calidad. Y una banda que creo que ahora mismo están grabando nuevo CD, así que es una gran noticia. Y ya con esto, sin más, nos despedimos, así que agur. espectador, los oídos del espectador. Movimiento y contorsión, taquicardia y exaltación. Cambio de piel, cambio de cara. Empezar a hacer hasta mi deber los cambios de ayer, que vigila los juegos de los niños, vigila los juegos de los niños, los juegos de los niños. Silencio, lo del semillas. En el mercado veo ratas comprando flores, los martillos no dejan de golpear las puertas, pero en la habitación del loco el oxígeno no es suficiente para vivir, no es suficiente para vivir. Se necesita sangre, adrenalina y acción. Súbito despertar, alfombras sucias, provocación en la planta de los pies, ganas de sacudirse el cuerpo hasta volverlo a ver. Crecer y hasta volverlo a ver. Crecer, crecer y hasta volverlo a ver. Movimiento y contorsión, taquicardia y exaltación. Cambio de pie, cambio de cara. Hasta que la policía desvele su identidad, les aconsejamos aseguren puertas y ventanas y eviten caminar a solas por la noche. Cambiando de tema, aún no ha aparecido la tarántula que se escapó del circo.